A querer contar alguna determinada historia o cuestión, y creo que supongo que cada uno por ahí reconoce o puede llegar a reconocer qué es lo que lo llevó a sentarse a escribir o a vomitar. En mi caso, por ahí es más algo visceral, lo que en ese momento a uno le está como, digamos, yo a veces digo que es como que te está sonando algo que te viene persiguiendo, digamos, hasta que vos lo pones en algún lado, ¿no? En mi caso, por ahí en el piano y en algo que en muchos casos sale junto la música con la letra. Y en ese sentido creo que hay un proceso que no es buscado, en mi caso no es buscado, no es tampoco forzado, sino que es puramente natural. O sea, por ahí un mes que no hago un carajo y ahí en un minuto aparece una idea que uno como que le baja eso y lo plasma. Y también quiero decir esto, no es algo, me parece a mí, no es algo, yo creo que es algo mágico cuando aparece. No quiere decir que no tengas que laburar para que aparezca, digamos, pero es como que aparece y punto, o sea, es medio un misterio. Eso es lo que pienso yo, obviamente. No sé, loco. Yo quiero decir que estoy totalmente en desacuerdo con lo que acaba de decir. No, en realidad creo que... A mí me parece que el hecho creativo... Me parece que vamos a caer en un montón de lugares comunes y a veces es la única manera de acercarnos o rozar a ciertas verdades es a través de las verdades de Perogrullo. Yo creo que el hecho creativo es bastante misterioso. Y creo que es misterioso afortunadamente. Creo que es muy difícil de planificar. A mí me gusta citar una frase de Leonard Cohen que él decía, si yo supiera dónde están las canciones, iría a ese lugar más seguido. Digamos, lo dice Leonard Cohen, que es uno de los creadores de canciones más fantásticos de los últimos 50 años, ¿no? O sea, él ha llegado a ese lugar con mucha frecuencia. Pero hay algo de misterioso. Yo coincido con Alejandro con bastante énfasis en el aspecto de que hay una parte misteriosa y mágica y otra que tiene que ver con el trabajo. Yo por lo menos, esto creo que cada uno va a tener una, no voy a decir fórmula, iba a decir fórmula y está mal, un método de trabajo a veces consciente, a veces inconsciente. A veces cuando nos sentamos a reflexionar podemos decir, bueno, mi estructura de trabajo va por este lado. Hay una parte que tiene que ver con lo mágico, con lo que tradicionalmente se le llama inspiración, y creo que más allá de ciertos purismos con la agudeza con que miremos esa palabra, podemos coincidir en que existe algo parecido a la inspiración que variará entre el 0 y el 99% según cada uno, ¿no? Ahora, yo reivindico mucho el otro trabajo, lo que Picasso decía, si la inspiración llega, que me encuentre trabajando. En cuanto a que para mí la formación técnica, el esfuerzo individual, el trabajo, el modelar la obra, el estar encima en la formación individual, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo personal para mí es un valor agregado a la obra. Yo reivindico el esfuerzo, esto a veces soy aburrido porque lo digo siempre, pero me parece que el esfuerzo en términos artísticos es un valor y no tiene que ver con el placer. Si uno no encuentra placer en el esfuerzo artístico, está equivocado de profesión. O no sé si de profesión, de oficio, de actividad, digamos. El esfuerzo, trabajar con ahínco una obra, modelarla, formarse para llegar a algunas conclusiones, todo ese trabajo es fantástico. Lleva mucho tiempo, lleva mucho dolor, si querés, en términos artísticos, y es a la vez muy placentero. Este pánico de la hoja en blanco que aparece al principio y este suspiro final cuando uno termina la obra es un hecho que es, desde mi punto de vista, uno de los hechos más fantásticos que tiene la condición humana. Esto como para ver. Bueno, dale. Sí, yo estoy perfectamente de acuerdo con los dos, pero con una excepción. A mí mis mejores obras me agarraron a mí, o sea, no las fui a buscar, pero estoy de acuerdo con que el trabajo, venir trabajando, hizo que tal vez se plasmaran un montón de cosas que yo, que en lo anterior, a lo mejor hice ejercicios anteriores que no valían la pena, pero que fueron como la base para las canciones yo digo canciones porque hago letra y música, mis mejores canciones. Algunas me han despertado a las 3 de la mañana y ya ahora sé que cuando me despierta una canción tengo que levantarme y escribirla porque a la mañana siguiente no está más. Y algunas las empecé a componer no sabiendo qué era lo que me estaba queriendo decir la canción. O una que le hice a mi abuela, por ejemplo. Empecé y digo, ¿de quién estoy hablando? Y ni yo sabía de qué trataba la canción hasta que me di cuenta que era de mi abuela. Y lloré durante un mes entero, porque se nota que era un duelo que no había hecho cuando tenía 15. Y bueno, fue un proceso re doloroso hacer esa canción. Pero como que las canciones a veces yo siento que me vienen a buscar. Pero que si no las apoyo con lo que dice Raimundo, con un trabajo constante, yo escribo todos los días algo, ¿no? Entonces es como si uno saliera a trotar, ¿no? Después el gol en la cancha, lo podés meter o no en el partido, pero tenés que estar en estado. Entonces es una mezcla muy misteriosa y estoy re de acuerdo con Raimundo, hermosa, y es una de las cosas que yo agradezco a la vida, porque me parece que es como un don, que no sé, nos regalan, no sé cómo es. Pero tenerlo, porque cuando yo termino una canción, creo que es la felicidad más grande que he tenido en la vida. Estamos de acuerdo, casémonos. Bueno. Ahí empiezan los problemas. Claro. Ahí es la verdadera canción. Bueno, para mí no hay fórmulas. Lo que sí, mi herramienta, si puedo nombrarla, es alimentarme mediante las lecturas. Ese es un clima que a mí me ayuda mucho. Es como que necesito incorporar libros, hasta momentos, hasta con fotos de gente que uno respeta mucho, y vas ahí cuestionando, es como si fuera un interlocutor, que eso te va generando el clima, que a veces, por suerte, dura mucho tiempo. Después, la obra es otra cosa, si es bueno, interesante, pero digo, estoy hablando de ese clima que uno a veces lo busca y muchas veces ya es el estado de uno. Entonces ese para mí es un gran alimento para después desembocar en la canción, pero si no está esa pulsión artística o poética, como quieran llamarla, por más de que vos llames, cuesta que aparezca, que a veces pasa, por supuesto. ¿Sirve? ¿Vale repetir? Sí, yo podría suscribir todo lo que se dijo acá, porque en realidad fueron todas opiniones que iban hacia un mismo lado, estaban todos en correspondencia. Y lo único interesante que se me ocurre agregar es que, ante la pregunta esta del millón tuya de cómo describir el proceso creativo, siempre nos topamos con las mismas realidades o las mismas incertidumbres. No es un proceso químico, está claro. Para hablar del primer paso, la inspiración, ¿no? No es un proceso químico. Es imposible analizarla desde el punto de vista de la reflexiología o del conductismo, de cualquier disciplina, si querés, de la psicología, aun cuando sí intervienen elementos que tienen que ver con el subconsciente, como decía recién Claudia. Pero tampoco es un trabajo, digamos, tampoco es un trabajo, porque digamos, uno no premedita una canción como el carpintero premedita una mesa, digamos, una tabla con cuatro patas. Uno se lanza a la canción y no sabe bien en busca de qué está yendo. A veces puede ser una perturbación que te despierta a las 3 de la mañana, a veces un sueño, a veces una aparición, o a veces la otra voz que siempre nos persigue, como decía bien Alejandro, ¿no? Que a veces es uno convive con uno y con los otros, ¿no? Que conviven con uno. Y digo, no es un trabajo, pero sí frente al primer momento o al segundo o tercer momento de la inspiración, uno sí se predispone del modo que uno podría predisponerse ante cualquier trabajo. Es decir, pereza, voluntad, necesidad, todo lo que uno lo impulsa o no a tomar un trabajo. De hecho, a mí lo hablo desde lo personal, y creo que lo que digo puede ser compartido por ustedes también, y es que a mí se me han perdido canciones, por pereza. Y otras no, otras por voluntad o tesón, o, y en otros casos también por necesidad. El resultado en cuanto a la calidad siempre es incierto, pero yo coincido en que la práctica constante, el alimentarse, como dice Matías, ¿no es cierto?, también forma parte del trabajo. Así que coincido en que no hay fórmulas, algunos empiezan por el piano, otros por otros silbando, y otros directamente desde una frase que les resulta grata. Pero creo que podemos seguir hablando de acá hasta mañana y nunca vamos a encontrarle, digamos, el agujero al mate, ¿no? No hay una verdad revelada en cuanto a esto. Pensaba al momento, y siguiendo un poco con lo que tiene que ver con el tema de la creación en tango. Digo, ¿es el tango una lengua abierta o, por el contrario, digamos, al momento en el que ustedes piensan en componer en tango, sienten que tienen determinadas restricciones propias del estilo musical? Pienso desde la letra y desde la música, en donde podría ser también más marcado. Yo particularmente siento una restricción, por eso mi último disco, la mitad es tango y la mitad es folclore, porque siento que hay una parte, yo misma me he cercenado, pero siento que el tango a veces no me permite decir ciertas cosas. Y esas cosas tienen que ver con la ternura para mí, ¿no? Con cierta forma más blanda que tiene el folclore, que a mí me permite el folclore. Más allá, aparte de las imágenes, yo soy más poética folclóricamente que tangueramente. Estos últimos años estuve muy conectada con el paisaje del Delta por ir a remar, y entonces el tango me quedó extraño, ajeno a eso nuevo que yo quería expresar. Pero cuando quiero expresar ciertas cosas, el folclore tampoco me sirve, ¿no? O sea, que hay una restricción y hay un lineamiento, en mi caso. Pero vos decís el tango como... el tango como género o tu tango, digamos. Bueno, de hecho el tango como género para mí es ciudadano y no tiene que ver con la naturaleza. Entonces, como yo estuve estos últimos años de mi vida muy volcada hacia la naturaleza, sentí que el tango no me permite, tal vez yo no me permito en el tango, por eso, pero a mí me parece que el tango es ciudadano, no es de la naturaleza. O sea, que por algo el folclore tiene otro tipo de imágenes, de otros tipos de metáforas, de paisaje. No sé, ¿cómo? Sí, bueno, cambié el pelo y cambié de vehículo, del auto a la canoa. Pero en mi caso tiene que ver con que yo siento que el tango es ciudadano. Esa es la primera restricción. Yo particularmente en el tango me pongo más feminista que en el folclore. O sea, me sale algo de género más fuerte, pero quizás porque reacciono al machismo que he instalado. Y en el folclore me parece que hay una visión de la mujer muchísimo más respetuosa, más tierna, más agradecida. Es más linda la visión del que compone folclore a la mujer que del tango. Entonces, tal vez es algo que me sucede a mí en mi condición de mujer. Así que no sé, quiero escuchar las otras opiniones. Bueno, en mi caso, estaba pensando la pregunta, es cierto que para mí el tango tiene hay un molde ya histórico establecido, o sea, creo que eso nos condiciona a la hora de componer. Y creo que también el tango también coincido con Claudia, que está más emparentado con cuestiones de la ciudad, como el colectivo, la calle, la noche, que con cuestiones como el campo, ¿no? La tierra, el caballo. En ese sentido, hay ahí una cuestión que un poco condiciona a la hora de querer hacer algo con respecto al tango. En mi caso, por ahí, no me ato tanto a ese molde y lo abro y me permito que fluyan otras mixturas, lo cual, por eso que, por ahí, musicalmente lo que uno hace en mi caso es como una fusión entre tango, rock, candombe, lo que venga de la ciudad. Y creo que hay cuestiones de la parte, digamos, que tienen que ver con la poesía, que uno busca ahí más en lo cotidiano de la ciudad, de lo que nos pasa a nosotros. Yo, digamos, vivo en la ciudad y lo que me pasa hoy en día con la ciudad de hoy, digamos, con las cosas de hoy. Pero sí condiciona. En mi caso hay como algo que decir, loco, bueno, qué sé yo, esto es tango, no es tango, eso está siempre presente, creo, por lo menos. Sí. Yo propongo un cambio de apreciación acerca de los géneros populares, ya que acá se ha nombrado al tango y al folclore. Hemos visto a lo largo de la historia del tango que se han hablado siempre de estilos, ¿no es cierto? El estilo Pugliese, el estilo Di Sarli, D'Arienzo, Troilo. Podemos seguir nombrando. El estilo de cantar de Gardel, el estilo de cantar de Ángel Vargas. Yo creo que desde hace ya algunos años vivimos una época de mucha ruptura y persistir o insistir en hablar de estilos me parece un poco anacrónico y creo que condiciona también el discurso y el modo de concebir el arte creativo por parte de los autores y compositores. Yo creo que debería hablarse de estéticas más que de estilos. Porque a mí me parece, y está claro por lo dicho tanto por Claudia como por Alejandro, y creo que si se manifestaran Raimundo y Matías, más o menos, todos diríamos lo mismo. Yo creo que no, el molde no existe, el molde es uno. Digamos, uno se manifiesta en función, se manifiesta artísticamente, ¿no? En función de lo que uno es y de lo que uno percibe y trata de volcar en una canción. Si uno está atravesado por el río Paraná, es inevitable que en algún momento uno deje soltar los pájaros de la creación y, bueno, intente traducir esos paisajes y esas realidades que no tienen que ver con... Y que no excluyen lo otro tampoco, en el caso de pretender escribir un tango o lo que fuera. Y, bueno, el caso tuyo es más claro, me parece. Yo creo que establecer moldes de antemano nos cercena de un modo y uno debería sentirse cómodo escribiendo lo que quiere escribir. Después los rótulos se los pondrá el que recibe la obra. Esto es tango, esto es folclore, esto no es nada, esto no se lo puede encuadrar. Y veremos quién está a favor o a quién le agrada tal estética y tal otra. Yo creo que no podemos seguir concibiendo los géneros populares, especialmente el tango, a raíz de las distintas, muy distintas expresiones que han surgido dentro justamente del género dentro de los últimos 10 años, 10, 15 años. Hay formaciones orquestales que intentan reproducir el sonido de los años 40 o 50, y hay otros que realmente les importa muy poco reproducir eso. No, ninguna de esas manifestaciones invalida a la otra, es una cuestión de gustos. Después nos podemos discutir si esto está bien o aquello está un poco mejor o no tan bien, pero creo que el molde es el artista mismo, no existe el molde como género para mí. Sí, bueno, creo que estamos muy de acuerdo en todos y se está poniendo medio aburrido. Yo volviendo al planteo que vos hacés, que me parece que apuntaba a otra cosa, si es que nosotros nos sentimos condicionados por la tradición del género, ¿no? En cuanto a la letrística, porque creo que habría que centrarnos más en la letrística que en lo musical. Yo creo que efectivamente el género tiene como tradición ciertas pautas estéticas que se han venido manteniendo durante muchos años, muchas décadas. En el caso concreto, es decir, había cosas de las que no se hablaba y cosas y algunos temas de los que sí se hablaba y con cierto universo simbólico ya predeterminado y con un campo semántico que se iba reproduciendo. En el caso de la letrística, esta es una opinión absolutamente personal, creo que podemos coincidir más allá de los gustos personales, la llegada de Horacio Ferrer produce un quiebre en algunos patrones establecidos hasta ese momento, mediados de los 60 o fines de los 60. Esto, digamos, más allá de la opinión mía, es ir a la obra de Horacio Ferrer y ver canciones donde habla de extraterrestres, por ejemplo, cosa que en la década de 40 y 50, bueno, no se hablaba de esos temas, tal vez sí, pero digamos, él abre la posibilidad de que las temáticas tradicionales pueden ser aumentadas en número y hablar de cosas de las que nunca se hablaron. También porque el mundo fue cambiando, entonces empieza a incorporar terminologías que no existían, como Beatle o hippie en sus obras. Pero eso le permite expandir mucho más las posibilidades temáticas. Digo temáticas en cuanto a lo anecdótico, porque las temáticas son siempre las mismas y tienen que ver con condiciones, con cosas de las cuestiones de la condición humana, ¿no? Eso por un lado. Creo que nosotros efectivamente tenemos esa carga de la tradición letrística del tango. Y hacemos lo que podemos. Como dice Abelardo Castillo, uno piensa como quiere y después escribe como puede. Y creo que cada uno de nosotros en los últimos 10 años ha hecho lo que ha podido. Yo creo que, como bien dice Alejandro, los últimos 10 o 15 años cambiaron la historia del tango desde lo estético muchísimo. El tango es una música de fusión y se puso de manifiesto esa condición en los últimos 10 o 15 años más que nunca. Si bien durante el desarrollo de los 80, 100 años ya había aparecido, Piazzolla también incorporó elementos de la música clásica y del jazz, que también es una forma de fusionar. En los últimos 10 o 15 años aparecen elementos, ahí, qué sé yo, uno escucha Amores Tango y dice, bueno, acá hay elementos de la música mediterránea, hay elementos de la cumbia. Bueno, ¿se seguirá llamando tango? La verdad que no lo sé y tampoco me preocupa demasiado. Es evidente que han aparecido un montón de... O sea, es la generación que está haciendo tango ahora es una generación que está atravesada por la década del rock, o por las décadas del rock. Y es diferente a la y eso influye a la creación musical y también a la creación... Claro, nosotros también. Y influye también a la creatividad literaria. Creo que ahora hay muchos más permisos de los que había antes de Ferrer, por supuesto. Inclusive en los últimos 10 o 15 años aparecen cosas en la letrística que eran impensadas. Uno ve la obra de Lucio Arce, por ejemplo, y dice, la verdad que esto era impensado hace 20 o 30 años, ¿no? Punto. Sí, creo que tenía más cosas, pero sí. Bueno, ya está. Quedaba Matías. Saludamos, les comentamos que estamos transmitiendo a través de fracturaexpuesta.com.ar esta mesa. Nos están saludando desde Francia, desde Bordeaux. Bueno, Gastón Pose también, cantautor, manda saludos a la mesa. ¿Quieren saludarlo? Saludos, te saludan desde acá, Gastón Pose. Pensaba, bueno, algo acaban de comentar, lo decía Alejandro, también Raimundo. ¿Cuáles son esos cambios que ustedes perciben en materia letrística y también musical de acá a 15 años, digamos, en ese periodo de que vos, Alejandro, hablabas de ruptura, si no me equivoco? Por lo general, por lo que suelo. Sí, nunca soy grato. No. A ver, tengo una sensación un tanto extraña. De que estamos hablando aquí en un panel formado por creadores, letristas, cantautores, con un público muy atento, pero digamos muy disminuido en cuanto a la expectativa de público que uno espera. Es decir, yo me quito del panel y digo, bueno, pienso en abstracto. Hay una charla de autores de tango, se van a hacer preguntas y se supone que eso debería generar una expectativa más importante. A mí me parece que Ponernos ahora a vislumbrar las perspectivas del género de acá a 15 años, cuando creo que el género... Perdón. Bueno, lo mismo. Si no le gustan mis principios, tengo otros, diría. Igual. Este es un tema que venimos discutiendo hace muchos años, lamentablemente. Y creo que, repito, aun cuando es válida la discusión y me gusta entrar en ella acerca de a ver cuáles han sido los cambios estéticos o por dónde anda el tango, me parece un poco desproporcionado, a mí tengo la sensación de que es desproporcionada la discusión en relación a la realidad de la expectativa que despierta el género, que me parece que es muy, muy raleada y casi mínima, te diría. Me parece que por ahí pasa la apreciación. Es decir, mirar qué pasó en los últimos 15 años, yo te diría que en lo personal no tengo una respuesta para darte, porque no sé qué es lo que va a pasar en los próximos 15 años con el destino de la música ciudadana. ¿Y a qué atribuís esa realidad? Bueno, que y esta es más bien una visión ideológica que una visión estética. Me parece que no es novedad para nadie que el género está aplastado, la cultura del tango está aplastada por otras culturas, digamos, no de ahora, sino hace muchos años. Y que en ello tienen mucho que ver los medios de comunicación, un tema tan remanido en los últimos tiempos. Es decir, hoy tenemos una radio, recién lo veníamos hablando con el amigo Barleán, la única radio de tango oficial del gobierno de la ciudad, que pertenece al gobierno de la ciudad, porque el gobierno nacional no la tiene directamente, y lo digo con tristeza, es una radio que tira muy para atrás, digamos, no le interesa en nada todo lo que estamos hablando ahora. En realidad, a la dirección de esa radio, o a la estética general de esa radio, ya que estamos hablando tanto de estética, le interesa muy poco lo que hablan acá estos cuatro representantes de supuestamente del nuevo tango, porque están todavía pasando a Corsini. Entonces es muy complicado, a mí me parece, evaluar ese tipo de cosas tanto con la mirada retrospectiva como una mirada de perspectiva. Pero no dejó de haber cambios, que no sea popular o que no haya miles de adeptos al tango. Pero no. Es que me parece que el tango será popular o no será nada. Lo digo medio en joda, pero medio en serio también. Pero si no hubieran sucedido los cambios que hay hace 15 años, menos sería popular. No, pero a ver, quiero ser justo. A mí me parece que es extraordinario que estemos hablando de esto acá y que existan Claudia Levy, no quiero ser demagógico, Raimundo Rosales, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque quiere decir que aun cuando vos lo pisás, el pasto crece igual. Pero la realidad no es la mejor, digamos. A mí me parece que no... un género sin destinatario no es un género, digamos. Digamos, yo pienso que lo que hacemos nosotros es música popular, no es una no somos ni Rachmaninov ni Prokofiev, digamos, no escribimos para las élites. Digamos, hacemos música popular y me parece una contradicción que haciendo música popular nuestras canciones no las cante el pueblo. Digo, ahí pongo un poquito el... No, estoy perfectamente de acuerdo. Y creo que más allá de que a uno le pueda gustar más o menos las canciones que escribo yo, las que escribís vos, o las que escriben cualquiera de los que están sentados acá, es un hecho grave que esas canciones no se difundan para que el pueblo examine, analice, las adopte o no. Este para mí es el gran tema. Y incluiría no solamente en la política de medios, también en las políticas de Estado con respecto a rescate de nuestras culturas originarias, no solamente el tango, también los folclores. No, pero en eso estoy de acuerdo, supongo que estamos todos de acuerdo, porque es más obvio que no sé qué, pero pues, para mí, tantos cambios que ponerle, yo siento que mis tangos de hace 15 años están viejos. Eso es muy interesante. ¿Entendés? Pero... porque siento que yo hace 15 años necesitaba decir cosas sobre la posición del, ¿no?, el machismo, eso que venía hablando de antes, que ahora queda como casi tonto, casi viejo. Y que mis tangos de hace 15 años ahora estén un poco viejos, habla de que hubo un gran cambio. No hubo masividad, no hubo todo eso que estás diciendo, estoy re de acuerdo, pero hubo un cambio. Hay un montón de gente haciendo tangos nuevos con otro lenguaje. Hay una realidad que brota como brota las cebras esas, digamos, el moho. No hay manera de combatirlo, por suerte. Pero... digamos, esto es algo que yo estoy viendo desde hace por lo menos dos décadas y no hay saltos cualitativos. No, eso estoy de acuerdo, y es triste. Sí, es triste, sí. Pero me parece que la llave de todo esto finalmente la tiene los medios de comunicación. Yo voy a parafrasear un poco a Lenin. Yo llegué a la conclusión de que un medio de comunicación es el modo de opresión que tiene una cultura sobre otra. Digamos, cuando vos tenés un medio de comunicación a mano, por ejemplo una radio o un diario o cualquier medio a través de cual quieras expresar algo, vos marcás una línea. Si vos encendés la radio y haces un paso por 10 FM y en la 10 FM escuchás la misma música y no escuchás un solo tango, una sola samba o por lo menos, no sé, un folclore de cualquier lugar del mundo, quiere decir que hay una intención de imponer esa música sobre otras. Sí, bueno, digamos, toda la cultura. Prendés la televisión y cuántas películas iraníes hay para mirar, exacto, ¿no? O exacto. Sea, digo, iraní, cualquier otra. Bueno, no quiero. Tampoco me gusta. Claro. Bueno, por supuesto estamos de acuerdo. Digamos, el ejemplo es acá, donde somos un puñadito conversando sobre esto, pero. Que eso es lo fuerte, ¿no? Lo que hablaba Alejandro de los medios. Pero sí yo noto que hay ciertos cambios en lo que tiene que ver en este pequeño mundo del tango, de los 300 tipos que dan vueltas y ven a todos los grupos, de ese grupo. Por ejemplo, veo en el caso de nosotros, en los letristas, que un poco esta función de o oficio, como quiera llamarlo, de letrista concretamente, se está perdiendo un poco. No se está perdiendo, está avanzando algo que viene del rock, donde el músico compone o el cantor compone. Ese creo que es un gran cambio. Cuando digo gran, no estoy generalmente no me gusta como material letrístico, pero digo que es un cambio. Hay ejemplos en todas las décadas del cantor o discépolo que hacía las tres cosas genialmente, o dos, digamos, cantar, ¿no? Pero estoy diciendo que ese es para mí es un cambio en la letrística, donde el contrabajista escribe la letra. Ahora sobre eso, digamos, si tengo que plantear, sobre todo que yo me vinculo mucho a los chicos de mi generación, veo que está complicado, digamos, a lo que uno apuesta, a lo vinculado a la letrística, a la palabra. Creo que ahí está faltando cierto contenido, cierta profundización, y ahí podemos entrar a debatir un montón, digamos, sobre ese tema. Ahí, para mí, se está haciendo agua y está rompiendo un poco con las cosas interesantes en lo que tiene que ver con la letrística. Particularmente pienso que eso a mí también me genera un conflicto, porque digo, el verdadero cambio está ahí. Digo, los que estamos atrasando, como dice Alejandro en alguna nota, somos nosotros. Porque cada vez eso está avanzando más. Y hay cositas muy buenas, pero la mayoría yo no me atraen, digamos. Entonces, ese es uno de los cambios que yo siento en lo que tiene que ver con la letrística, que podemos charlarlo o no sobre ese punto, ¿no? Sí, yo creo, hay algo que dice Alejandro que para mí es muy interesante y que tiene que ver con el público. Esto lo hemos charlado muchas veces, ¿no? Si hay o no hay. Yo coincido, creo que no hay un público de tango como uno desearía. Pero también es cierto que uno siempre tiene el parámetro comparativo del tango del 40, donde atravesaba el 80% de la juventud, por lo menos de Buenos Aires o de las grandes ciudades. Y la verdad que todo lo que se hace de tango en los últimos 15 años ha creado formas de construcción diferentes de las que había. Entonces todo se hace muy difícil cuando se compara con lo anterior. Si bien hay un montón de estéticas que reproducen estéticas antiguas, hay una manera de producción que se ha modificado. Yo voy a ver bastante tango en Buenos Aires y hay un circuito, yo veo mucha gente. Tampoco esto es una afirmación taxativa de nada. Digo, yo voy al Faro y está lleno, voy a Sanata y está lleno, Almagro, el Bar de Julio, los Laureles, donde sea, hay un montón, hay un circuito, bueno, estos festivales, tal vez son, como dice Matías, no sé si te referías a eso, son los mismos 300 que van a todos los boliches, que vamos, no lo tengo muy claro. Lo que sí tengo claro, empalmando con lo que decía Alejandro y que me parece fundamental, y es donde sí veo un gran riesgo, es que la única manera que sobreviva la expresión artística que tiene que ver con el tango contemporáneo es la creación de un cancionero. Si no se genera un cancionero popular, y esto lo digo a pesar de que hay un montón de expresiones de tango instrumental, más allá de eso, lo que necesita el género para anclarse, para prevalecer, para utilizar una terminología de Piazzolla, es que se genere un cancionero como se generó en el tango del 40 y del 30, como se generó en el folclore de los 60, y como se generó en el rock nacional de los 70 y 80. Cualquiera, aunque no sea un experto en esas músicas, sabe canturrear la letra de Sur, o del Día que me quieras, o de Samba de mi esperanza, o de Canción con todos, o del Oso, o de Muchacha. Se ha generado un cancionero popular de manera, no voy a decir espontánea, pero sí no planificada. Si esto no lo consigue este movimiento de los últimos 15 años, la verdad que se va a quedar en el olvido. Tal vez está bien que sea así. O sea, nadie trabaja, o yo por lo menos, creo que la mayoría, no es lo ideal que el artista trabaje pensando en quedar en la historia. Pero sí en una mesa de reflexión uno piensa, y esto se va a perder, si no queda un cancionero. Ahora esto no es una cuestión voluntarista, no es que nosotros vamos a decir, bueno, vamos a elegir el juez rabioso de la Chicana, el Regín del Tape y Pompeya, y ese es el cancionero popular de esta época. No, se generará de manera dinámica y espontánea entre el público, esto un poco lo que también esbozaba Alejandro, ¿no? Y eso es lo que a mí me da un poco de temor, no sé si eso va a suceder. Digo, pensando, reflexionando sobre el tema, ¿no? Miradas, ¿viste? Pero quería aportar más que lo siguiente. Hace 15 años que estamos, digamos, todos laburando, tocando. En mi caso, tocando por lugares, ¿viste?, del conurbano, qué sé yo. Y ahí veo que, si bien es cierto esto de la difusión, ¿no?, que señalaba Alejandro, pero también veo que ahí ya se gesta algo. O sea, los pibes ya no hacen solamente ese rock que cuando nosotros éramos chicos, sino que ya lo empiezan a fusionar. Y hay mucha poesía muy, digamos, más callejera, ¿no es cierto? Hay como una búsqueda, por ahí no es el circuito tanguero que habitual, es otro circuito. Y esto lo veo claramente, hay una edad que empiezan más o menos a los 20 años y ya empiezan a gestar un nuevo sonido, mucho más ciudadano y muy emparentado a cosas del tango. Después, bueno, podemos hablar si eso va a ser tango o no, pero que hay un interés verdadero, real, genuino, que nace sin pretender nada. O sea, son pibes que se juntan y toman elementos del tango, que yo creo que en unos años eso va a salir y va a seguir aflorando. Y con respecto a los espacios, hoy acá, bueno, nos permiten, hace años era impensable un programa de jóvenes hablando de tango, como ustedes, ¿no? O sea, pero bueno, son pequeñas, pequeñas, como diría yo, como pequeñas gotas que quizás algún día se junten, ¿no? Yo tengo, perdón, que siga. Sí, sí, sí. Si no lo escuchan. Sí. Con respecto a esta percepción de que van surgiendo nichos y expresiones. Y, yo tengo otra mirada. Yo tengo esta teoría. Yo creo que hablando de poesía del tango, ¿no? El cancionero ese que marcaba recién Raimundo, digamos, los constructores, los creadores de cancioneros de los años 30, 40 y 50, que utilizaron al tango como modo de expresión popular, en algunos casos con una poesía muy elevada, con los nombres que todos conocemos, Manzi, Discépolo, Espósito, etcétera, etcétera, etcétera, y otros casos con un nivel discursivo un poco más folletinesco, pero válido igual. Es como si un auto viniera por una autopista y se pasa de andarivel. Yo creo que lo que sucedió en los años 70 es que el hombre común de Buenos Aires pasó esto, digamos, que la poesía ciudadana se pasó de andarivel. ¿Qué quiero decir con esto? Dejó de escribir tango, aun cuando siguieron algunos autores y poetas importantes, y se pasaron al andarivel del rock. Digamos que, quiero decir que el ciudadano de Buenos Aires encontró más en las letras del rock un espacio de identificación poética, si querés, que en el tango, que creo que de algún modo dejó de expresarlo. Y lo de Ferrer, que citaba antes Raimundo, no me parece casual, porque en realidad creo que lo que hace Ferrer es tomar nota de eso, tomar nota en esa mitad de los años de la década del 60 y con mayor fuerza a principios de los 70, tomar nota de eso y tratar de adaptar su discurso y su poesía tanguera al habla de los porteños de la década del 70. Y después de eso viene un agujero negro o una nube blanca, según el color que le quieras poner, donde no sabemos bien qué es lo que pasó. Creo que hasta el día de hoy, y yo no sé si estoy en condiciones de analizarlo, creo que es materia de estudio para inclusive economistas, sociólogos, políticos, porque yo creo que en esto ha jugado un papel muy importante. Es una conjetura, nada más, ¿eh? A veces lo pienso y no sé cómo seguir por un camino racional. La pregunta que yo me hago a veces es, ¿cuál era el arquetipo social que reproducía ese cancionero popular? Y yo lo ubico entre lo que llamamos todos clase media y clase trabajadora. La pregunta es, ¿dónde está hoy, en qué está hoy ese mismo arquetipo social? Y bueno, cantando las canciones de Karina. Entonces, es muy complicado todo. Y todo tiene que ver con la formación del oído de ese arquetipo, de ese destinatario, y con los medios que van formando o deformando ese oído, esos oídos. No sé si quieren decir algo más respecto a eso, pero quiero traer un poco el tema de los medios, que fue bastante, hicieron bastante significación con eso. Pienso, por lo que decía Alejandro, por lo que comentaba Raimundo, en cierto aspecto, hoy no es buena la relación de los medios con el tango, o al menos el tango no tiene ningún tipo, no sé si ningún tipo de presencia, o al menos lo que ustedes analizan es que tiene una presencia muy baja, porque si nos ponemos a pensar al principio, o por las décadas, pienso en el 20, en el 30, cuando empezaba a surgir la radio, ahí el tango tenía una presencia muy importante, es decir, actuaba como fondo, no sé si como fondo sonoro, pero como telón de fondo de todas las radios. Bueno, en los 60 también, dice Alejandro. ¿Cómo se puede vencer? Yo no sé si es una trampa, pero ¿cómo creen ustedes que se puede vencer esta trampa de la difusión? Pienso, ¿no? Digamos, antes uno pensaba en la obra, el artista en el escenario y el público. Hoy ya es imposible no pensar en la obra, el artista, el público y los medios. Digo, ¿cómo es posible vencer esa encrucijada en la que uno se encuentra, sobre todo considerando cuál es la tendencia cultural que tienen los medios? No tengo ni idea. No, porque lo que está bien el diagnóstico que vos hacés, creo que coincidimos todos. Y además también en nosotros que venimos hace años charlando sobre estas cosas, siempre caemos en el lugar común de decir que la pata que nos falta, todo esto, o una de las más importantes, es el tema, la pata de la difusión, ¿no? Y también es cierto que los medios de comunicación tienen un poder, nunca mejor utilizada la palabra, que el que tenían en los años 40 y 50. El poder que tienen en estos momentos es desmesurado, es obsceno directamente. Entonces, en un mundo donde se maneja tanto las directrices del futuro de la gente y de los países a través de los medios de comunicación, plantear cómo hacemos para que difundan más los tangos nuevos, es una broma, digamos, para estos tipos, ¿no? Decirle, plantearle a Mañeto, decirle, escúcheme, necesitamos difundir más los tangos nuevos. Cuando el tipo está decidiendo el futuro de Argentina o Latinoamérica de los próximos 30, 40 años, ¿no? Entonces, la verdad que no sé. La verdad que también, por un lado, a nivel individual, a más de uno nos pasa que somos seres humanos, que tenemos oscilaciones. Yo hay veces que me canso de esta batalla, de que, digamos, caer en esta caricatura del lamento, decir, lo que pasa es que no nos difunden, nosotros escribimos. Y la verdad que es cierto, y la verdad que a veces uno se agota y dice, bueno, loco, ya está, yo escribo, el que lo quiera difundir, que lo difunda. Yo celebro, pero de verdad, y sin caer en demagogia, espacios como el de Fractura Expuesta. También entiendo y que es muy chiquito, o sea, es muy chiquito, o sea, es extraordinario, pero es muy chiquito. Entonces, la verdad que, no sé, por otro lado, a lo mejor falta esta dialéctica que marcaba Ale, que yo suscribo con respecto al público. A lo mejor, porque también hay una gran cantidad de público nuevo, este que yo percibo continuamente a la noche, que alguien en algún bar perdido dice, bueno, ahora voy a cantar Mariposita. Bien, dicen todos, ¿viste? Y yo digo, es precioso, Mariposita es precioso, pero, qué sé, en un punto decís, qué bueno que alguien diga voy a cantar Pompeya no olvida, y digan, ah, y estas cosas no pasan. Y la verdad que a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, no lo sé. Uno siempre llega un momento en que dice, la verdad que no sé, hasta acá llegamos. Yo me hago una pregunta cruel, horrible, que es, si tuviéramos medios de difusión, hubiera un montón, ¿no? Todo esto que estamos deseando, ¿a la gente le gustaría lo que hacemos? Esa es la pregunta. Diría Aldo Rico, es una pregunta conjetural. Es cierto que en la actualidad lo que persiste es esta teoría de cierta aguja hipodérmica de los medios, ¿eh? Del poder, y que es real ese poder que han adoptado ahora. Lo que pensaba cuando hacía esa pregunta tenía que ver con, no sé si pensar hoy, ahora aquí, una posibilidad, pero sí qué alternativas se podían encontrar para precisamente fisurar ese poder que tienen en este caso los medios dominantes. Igualmente yo quería un poco responderle a Claudia. La voy a hacer más específica, porque seamos malos, no porque diga lo que hacemos es horrible, sino porque el oído de la gente... Si estamos a tiempo, digamos. Si el oído de la gente es como, viste, las hamburguesas, ¿no? Que todo el mundo come eso y ya, ¿no? O sea, como algo... está tan cambiado que algo que es bueno, porque a mí me parece que yo en realidad opino que es muy bueno lo que hacemos, la gente ir ya es medio tarde. De cualquier modo, me parece que lo nuestro es como el atleta que se prepara durante años para una olimpiada y cuando le toca participar no... Se anuncia. Claro, entonces siempre estás con la incertidumbre de qué hubiera sucedido si yo salgo a la pista y hay que salir a la pista. Y la única manera es que los medios de comunicación te den la posibilidad de eso y que el público pueda decir esto, me gusta, lo replico o lo dejo ahí tirado en el olvido. Es verdad, aunque lo diga Aldo Rico, es una pregunta conjetural. No sabemos la respuesta. No es lo relevante tampoco, me parece a mí. Lo relevante es que no tenemos la posibilidad de hacerlo. Por otra parte, ese público al que vos le tenés miedo por anticipado y con justa razón, ya está acostumbrado a que los difusores, que son los principales responsables de todo esto, no solamente las líneas que bajan desde los medios, deformen la realidad permanentemente, la deformen. Voy a dar un ejemplo clásico. Programa, yo creo que yo me baso fundamentalmente en dos canales de difusión cuando hablamos de medio de comunicación: la televisión e internet, que son hoy para mí los dos más poderosos, más que los diarios, más que la radio. Programa de turismo. Paseamos por la quebrada de Humahuaca, estamos yendo, 4.000. Aparece un auto por la carretera mostrando los Andes, y como fondo, ¿qué correspondería? Porque ¿qué te imaginas que corresponde? Claro, Uña Ramos, no. AC/DC. Entonces, es evidente que el muchacho, el operador que se le ocurrió decir voy a musicalizar estos paneos con AC/DC, lo único que conoce es AC/DC. Que está bárbaro AC/DC, ¿eh? Ojo, no estoy criticando AC/DC. A mí me gustaría ver un paisaje del Bronx, como decís vos, con un fondo de Uña Ramos, a ver qué nos parece. Un desastre, nada que ver. Yo siempre voy a remitirme a la misma anécdota que cuenta, ya que estamos en tiempos papales, un famoso sacerdote de la teología de la liberación, que es Fray Beto, cuando hablaba este tema de la... Creo que en la última charla también lo conté, pero no voy a cansar de contarlo. Cuando hablaba de... le preguntaban qué era para él la globalización. Él llega un día de visita a China... Y en tiempos del furor en los años 80, a principios de los 80, el furor de Michael Jackson. Y había llegado Michael Jackson a China también. En las querías vendían los discos de Michael Jackson de a millones, los pósters de Michael Jackson por todos lados, los chicos imitando a Michael Jackson bailar en la vereda. Y a él le pareció muy bien, porque además a mí también me gusta Michael Jackson, y a Fray Beto también, y a cualquiera de nosotros nos puede llegar a gustar. El problema que decía Fray Beto, que cuando fui a Estados Unidos, en ninguna disquería de Nueva York, vi a ningún artista chino, digamos, que los estadounidenses bailaran o cantaran las canciones chinas. Bueno, eso es la globalización. En realidad es la imposición de una sola cultura. Y ahí es donde empezamos a estar en problemas. Y yo también desconfío, como vos, digamos, de ese público potencial. De todos modos, no me resignaría a pensar que por algo hay que empezar, digamos, o habría que empezar. Y esta tan remanida ley de medios con la que venimos discutiendo hace tanto tiempo, creo que también el gobierno nacional debería entender que hay modos de aplicarla hasta tanto que alguien se deje de joder con las cautelares. Hay modos, porque para eso tenés un canal estatal, para eso tenés radios estatales con repetidoras, tenés ahora la televisión digital, y a eso le tengo más miedo, ¿ves?, que a lo que decías vos, que en realidad, cuando se abran los espacios, aquellos que tenga que difundir, sigan pensando con la misma mentalidad tilinga que con la que están formados y con la que se formaron a través de los medios de comunicación privados. A eso sí le tengo miedo. ¿Alguien quiere aportar algo más? No, me quedé pensando con respecto a tu pregunta de cuál sería esa fisura. Por ahora lo que yo pensaba era, mientras escuchaba, era también que continuar en esos espacios que se hace música, que se escribe, que se siga, y que son esos pequeños reductos, que se continúe con eso sistemáticamente, o sea, que es algo genuino, verdadero, ¿no? Esos son los que generan, quizás buscando un poquitito más esos espacios. Pensaba en este diagnóstico que están haciendo los panelistas que nos acompañan, y me da la sensación, o al menos no una conclusión, pero sí tratando de resumir un poco el diagnóstico, y más allá de tener una mirada pesimista o analizarlo en esos términos pesimista u optimista, pienso que el tango siempre aparece como un producto cultural que está en riesgo. Siempre, excepto para los que trabajan con el turismo cultural y vinculados al tango, ¿no? Por lo que yo vengo sintiendo aquí en lo que tiene que ver con la poesía o con todo el proceso de creación del tango. Pero siempre aparece como un producto cultural que está en riesgo. Lo vemos a lo largo de la historia con los determinados cambios. Y pienso yo, y les pregunto en ese sentido, si ese alto riesgo de desaparición, digamos, que siempre se genera en el tango, tiene que ver con estos factores que ustedes nombraban, o tiene que ver con, podría decir, como cierta propiedad que tiene el tango a todo el tiempo irse hacia atrás, ¿no? Siempre irse hacia conservar aquellos tiempos, conservar aquel estilo que vos decías, el de Pugliese, el de Troilo y demás. Digo, ¿cuál es el análisis que hacen frente a ustedes de este alto riesgo que tiene el tango como género cultural, como producto cultural? Muy bien lo que dice Ale. En realidad ya acá público a Hugo Salerno, que siempre le gusta citar un decreto de defunción del tango de principio del siglo XX. ¿De quién, Hugo? Fray Mocho, en 1903, dijo: el tango ha muerto. Y el que murió fue él ese año, ¿no? Una cosa así. Bueno. De todos modos es cierto, o sea, no es el tango. Volvemos a lo que yo planteaba en un momento, que siempre, si hacemos un análisis comparativo, podemos cometer algunos errores. Y evidentemente, el tango del 40 fue extraordinario, era otro mundo, era otra realidad, hasta la geopolítica nos ayudó en ese momento en cuanto a la Segunda Guerra Mundial. No es una buena mesa para hacer esta pregunta, porque nosotros todos empezamos a escribir tango, empezamos a escribir hace muchísimos años, a los que somos más viejos hace 40, no sé, pero venimos haciendo tango hace 20 años, cuando ni sospechábamos que esto iba a llegar a la realidad que propone este momento, en donde se editan a lo mejor 100 discos de tango por año. O sea, ni soñábamos con esa realidad, y de todos modos empezamos a escribir tango. O sea que a nosotros el hecho de que estuviera en riesgo nos importó un nada en su momento. Ahora, en algún momento se morirá, y tal vez sí. Yo, en mi caso personal, traté de evitar la autorreferencia, pero bueno, yo escribo letras de tango porque me gusta, pero en realidad lo que a mí me gusta es escribir. Y me gusta escribir canciones. La mayoría son tangos, y si no son tangos serán baladas, y si no serán candombes o murguitas. El tango me atrae porque tiene que ver con mi historia, con mi vida, con mi identidad, y ojalá que no se muriera. Si está muerto, bueno, seré uno de los últimos enterradores del mismo con mis humildes letras. Y si no, bueno, a lo mejor se muere en la generación siguiente y puedo sobrevivir con algo, ¿no? ¿Alguien más? No sé si alguno quiere hacer un cierre, o si no, podemos abrir. Claudia. Porque soy un poquito más optimista. A mí me gustó, la pregunta que más me gustó y quiero hacer hincapié es, vos dijiste, en los cambios de hace 15 años. A mí me parece, más allá de todo el resultado, hay muchísimos cambios, hay muchísimos permisos, hay gente componiendo desde lugares muy, muy diferentes, impensados hace 50 años. Creo que todos nosotros hacemos no hubiéramos podido escribir lo que escribimos ahora hace 50 años o 40 o 100. De eso yo me siento orgullosa. O sea, y yo como mujer, a diferencia de todos los caballeros aquí sentados, tengo eso, el orgullo de... porque no hubo muchas mujeres letristas en el tango y que se hayan animado a hablar desde la mujer, ¿no? Porque hubo algunas otras, pero podía ser hombre y que era lo mismo. Así que para mí ese permiso de estos últimos 20 años son lo que me debo y lo que me da la identidad de quién soy, que es una mujer que pudo decir lo que piensa, lo que siente, sin censura. Y para mí eso es muy valioso. Mujer y argentina. Morocha ahora. Matías, no sé si querías decir algo. No, me parece que está al pedo lo que decís. No, digamos, yo estoy en la milonga, ¿viste? Con la misteriosa, que va bastante gente, pero mi conclusión al ver que son pibes, somos pibes, uh-huh. Es mentira, pero bueno, vamos a decirlo que somos más o menos chicos. Y llego a la conclusión de que el género es medio expulsivo. Lo veo desde la danza, donde si bien hay permisos, porque van los pibes, el otro día estaba bailando una piba en ojotas, digamos, está bárbaro, no se cuestiona, lo que quieras, o una vergüenza, como dice Raimundo, hay cierto ritual en el que no se puede romper. Entonces, ¿qué pasa? Mi compañera baila y no se anima a sacar a bailar un tipo, porque es... Y le digo, anda y levanta, está buena, vos encima, va a querer bailar él y 20.000 más. Bueno, eso no, por mantener el código. Los músicos pide también cierto estudio, que estoy a favor de eso, pero no puedes sentarte y ponerte a tocar y empezar a generar algo. Está la academia. Y en la letrística, que es lo que yo cuestioné medio arrebatadamente hace un rato, lo cual me arrepiento a medida que iba hablando, no de lo que dije, sino de la manera en que me expresé, es que pide también erudición, llegar a eso, a esos poetas, no alcanzarlos, pero y entonces yo cuestiono eso, pero a veces es como una contradicción. Entonces siento que es un poco el género expulsivo y no lo siento en el folclore. Yo toco folclore. En dos minutos estás bailando una chacarera, mal o bien, abre. La peña es otro ambiente, hay otro. Yo en la milonga es media careta. Yo, perdóname, pero es careta. Los músicos también son unos caretas, los cantores también, y los letristas estos también. Entonces, digamos, siento que nos auto-boicoteamos, porque el ejemplo es esto, que yo quiero que eso se abra y además, y a la vez cuestiono a los que no profundizan en el género. Y no lo siento en el folclore. Cualquiera agarra el bombo, después tocar bien o mal, y eso es otra cosa, ¿eh? Pero digo, el género te abre los brazos, el tango te espera con 6 escopetas de atrás, ¿viste? Si pasás esos 6 balazos, podés entrar a esto que es pequeño. Mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? Eso, un poco nada más. Pero bueno, volviendo al chiste, que no es tan chiste lo que dije antes, es inevitable que haya una liturgia en torno a un muerto. Es inevitable. Claro, porque... habría que preguntarse cada uno... A ver, ¿qué, cuando surge la palabra tango, ¿en qué concepto piensa o se le aparece? Digamos, nadie puede negar que el tango está instalado en la memoria como algo que tuvo su momento cúlmine en la década de oro, en la década del 40, con las grandes orquestas, los grandes poetas, los grandes... Y entonces, si te pones a pensar bien... Ese género tan particular, tan irrepetible, por sus características también, porque vos decías, bueno, la chacarera, vos vas a una peña, te pones, si no sabes bailar te pones a hacer palmas, cantás, repetís una zamba, aun cuando hay grandes poetas también en el folclore, ¿no? Ese género tan especial que fue el tango, es una creación propia de un momento histórico y de determinadas clases sociales que no se pueden repetir. Esto cuando yo escucho hablar con algunos... alguna gente de izquierda que cuando hablamos de transformación y de ¿viste? Piensan en los soviets, ¿viste? Porque decimos, sí, vamos a ser los soviets de Almagro. Y no, ¿viste? Eso pasó en un momento histórico concreto, que fue en un lugar concreto, que fue en Rusia, 1900. Eso no se puede repetir, es imposible trasladar eso mecánicamente a otra realidad. Entonces, a mí me parece también que ahí hay una tara, ¿no? De tratar de reproducir en todo momento la década de oro del tango, no, ya está. Porque aparte, bueno, esas clases sociales, esos componentes que fueron los que formaron y enriquecieron el tango, eran hijos de inmigrantes que estaban, digamos, que fueron atrapados por la ola de los años 40 con el peronismo y el ascenso social, mi hijo el doctor, y que te da una mirada muy particular y una sensibilidad muy particular acerca de las cosas. Yo creo que todos los que estamos acá, los que hacemos tango, tenemos algo anacrónico, es inevitable. Claudia antes decía, en las letras mías yo trato de reivindicar el papel de la mujer, y es válido porque, bueno, ella es una mujer de este tiempo. En la década del 40 no podría haberlo hecho. Yo, en cambio, me siento machista. Lo digo, lo confieso, yo soy machista. Y creo que por eso me identifico con el tango, no porque soy feminista. ¿Me explico? Es decir, si tuviera una mirada más abierta, menos sectaria, menos autoritaria acerca del tema, seguramente el tango no me gustaría, no me interesaría. Claro. Porque el tango es eso. El tango es eso, digamos. Aceptemos cómo es papá o cómo era el abuelo. Era un rufián, era un tipo que salía con minas, que chupaba, se drogaba, que en las letras hablaba, digamos, de cuestiones que tenían que ver con la existencia y no siempre estaba contento, por lo general estaba triste. Digamos, ahora, si pretendemos modificar eso, entonces ya estamos afuera del género, o eso ya se murió. Esta es la disyuntiva que yo planteo. Que es verdad que hay un empecinamiento, bueno, que uno escribe más y bueno, uno hace esto, me sale esto. Volvemos a la pregunta inicial, uno es el molde. Digamos, yo también, y voy a lo autorreferencial, yo creo que empecé a escribir tango porque no me quedaba otra, porque todo lo que escribía estaba mal. Lo único que me salía más o menos bien era de vez en cuando algún tanguito. Se ve que yo estaba ahí, digamos, estaba instalado ahí por lo que yo había escuchado, lo que había leído, lo que había recibido de mis padres, de mis abuelos en el barrio, y estaba instalado ahí, a pesar de que a mí me gustaba el Flaco Spinetta, Deep Purple, me gustaba obviamente Gardel. Pero bueno, son dos... Es un entramado muy complejo y me parece que para la próxima no solamente deberías convocar a letristas, sino también sociólogos, claro, algún químico, ¿viste? Sí, porque acá intervienen un montón de factores que son ajenos a los comportamientos que se pueden medir racionalmente, tanto del artista como del público. Muy bien, vamos a abrir el panel, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta, y si no, condolencias. O condolencias, si quiere dar algún tipo de condolencia. Bueno, ahí lo escuchamos. Vengo a ver una mesa redonda cuadrada sobre los letristas del tango de ahora. Y me encuentro con maquilladores de cadáveres de una funeraria de la cual Schwarman claramente es el dueño de la funeraria, sin ninguna duda. Sí, como buen judío tengo que tener algún negocio, ¿viste? Obviamente. Está bien. No, entonces en ese lugar yo me pongo de público y digo, a mí me pasa, pero creo que le pasa a mucha gente, está como, no sé si de siempre o desde los últimos años, se puso de moda ver el atrás de lo que pasa atrás de la cámara. Creo que empezó Olmedo con eso alguna vez, que se iba atrás de la cámara. Entonces uno veía atrás de la cámara, en el teatro hay teatro que está hecho directamente donde se ve el atrás, se ve lo que antes no se veía, las bambalinas. A mí, yo como público a lo mejor me hubiera interesado en este caso, en esta charla, no ver el atrás del escenario, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué se basan? ¿Qué sé yo? Y después, bueno, si está muerto, está vivo, lo maquillamos, qué sé yo, pero me parece que hubiera estado interesante. Yo digo, me quedé con esas ganas, me hubiera gustado. Y me parece que me pongo en público y si yo soy el público y no estoy muy atento a lo que está pasando, y yo, viste, el olor a cala vieja, viste, me paso por enfrente, trato de irme. Lo digo con, somos todos, yo los conozco a menos unos, creo que somos amigos de todos, pero me parece que... Ahora que tenés uno menos. Aparte el dueño, para colmo, el dueño de todo. Pero bueno, era eso, nada más me ponía en ese lugar. Me hubiera gustado escuchar el proceso de creación, nada, del género, de lo que sea, vivo o muerto, pero está, por ahí para otra charla. Bueno, creo que al principio hubo algo de todo eso, pero no dieron tampoco muchas explicaciones. Hablaron del misterio, así. No sé si alguien quiere responder a la pregunta o la cuestión. Yo quise ser optimista. Me sentí medio tarada. Me sentía que estaba fuera de foco si era muy optimista. Termina. No, es que yo creo que hay un digamos, primero creo que el pesimismo no es un disvalor, en principio, sino a veces un gesto de inteligencia ante el diagnóstico de una realidad, ¿no? Por otro lado, no creo que seamos totalmente pesimistas, porque de hecho venimos escribiendo hace 20 años sin parar, un tango atrás de otro, como locos. Muy bien, ¿quién dijo masoquista? Muy bien, muy bien. O sea, no, simplemente ese matiz. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Qué tal? Muy buenas. Una pregunta que está asociada un poco a lo que estuvieron hablando. Hay mucha gente que está haciendo las milongas, aparecieron muchas milongas nuevas en los últimos años. La gente de esas milongas está expuesta al tango, por ahí no a canciones nuevas, ¿no? Como dijeron ustedes. Pero esa misma gente deja la milonga y se va a escuchar otra música, a pesar de estar muy expuestos mucho tiempo, invirtiendo horas y horas de su vida en aprender a bailar tango y escuchar lo que les gusta en el momento. Pero pareciera que pasan esa puerta y buscan otra realidad o buscan estar expuestos a otra cosa, a pesar de estar muchas horas expuestos a lo que ustedes dicen, ¿no? Esa es la pregunta, ¿por qué? Puedo decir algo solamente que en relación un poco a lo que decís, digamos, y en general, porque creo que lo tuyo no fue como una mirada que éramos pesimistas, sino quería saber qué pasaba. Digamos, yo hace 10 años que hago presentaciones, fusionando un poco todo esto, y lo que me sucede en las presentaciones es que se acerca mucha gente joven, de 20 años, de los 20 a los 30. Y muchos de ellos, a pesar de que por ahí, en ese momento, captan algo porque quizás la letra que escuchan se sienten que pertenecen a lo que uno les está contando, cambiamos. ¿Qué hacen? Quizás ahí ellos, en ese momento, después van al tango, después van a Piazzolla, después van a Troilo, pero... Por ahí primero prenden con lo que uno hace, que es más de ahora, más actual, con un lenguaje un poco más donde ellos escuchan lo que, un poco, cuando uno habla de los cartoneros, ellos ven a los cartoneros, cuando viajas en bondi, viajan en ese bondi, entonces entienden un poco de lo que, la ciudad que les contás. Y creo que ahí, por lo menos que mi experiencia en estos 10 años, es que se acerca mucha gente joven. O sea que por ahí también está pasando eso. Por eso decía que me parecía piola que continuar con esa cuestión de tocar y de seguir componiendo y seguir mostrando un poco esta cuestión de lo que uno hace hoy, ¿no es cierto? Con el lenguaje de hoy, con las herramientas que uno tiene y con todo ese bagaje que tenemos del tango y después, por supuesto, apareció el rock, apareció el folclore, apareció la cumbia y ya todos tenemos eso en el bagaje y los pibes también. Un poco esto, ¿no? Sí. No, sin invalidar lo que decís, Alejandro, que vos más que nada le contestabas a Marcelo. Pero acá el amigo hizo una pregunta que a mí me dejó tecleando. Y me parece que es una observación muy profunda que ha hecho él. En algún momento también yo lo percibí esto. Gente de diversas edades, que son fanáticos de la milonga, fanáticos del baile, salen de la milonga, vos los ves que están circunspectos, bailando, concentrados, apasionados. Lo que suena de fondo es un tango, obviamente. Salen de la milonga y ya no escuchan más, no les interesa. Y ahí está la respuesta, no les interesa. No les interesa, pero no les interesa, yo sospecho... Claro, es que eso, sospecho que es porque vuelven, cuando salen a la calle, vuelven a ser atrapados por la cultura dominante. Es sencillo. En ese ámbito, en ese reducto, abstraídos del mundo, ritualista, no entra, digamos, el medio de comunicación. Claro, yo siento eso, digamos, que sí. Está bien, sí. Sí, está bien, pero ¿sabés? Está bien, quizás los equivocados somos nosotros. Yo pienso así. Debe haber una lógica en esto. Si uno baila el tango, es porque de algún modo te sentís atraída por no solamente por el hecho de bailar, sino también por esa música, porque... si no, podrías bailar otra cosa que no fuera tango, digamos. Es que pasa eso. Claro. Yo creo, permíteme, para complementar, a sí, ver si... Sí, sí, también lo digo en términos de duda, no de certeza. Yo creo que voy a hacer una salvajada, que es tratar de interpretar la composición de la gente que va a la milonga en términos, sin ningún elemento. A mí me parece que hay un grupo de gente que le gusta el tango, que va a la milonga. Hay un grupo que son turistas, hay un gran porcentaje de turistas que va a la milonga y que tiene una mirada del tango pintoresquista posiblemente. A lo mejor con buenas intenciones, pero no de la misma manera que lo puede vivir un porteño o un argentino. Y hay un tercer grupo que no es minoritario, que le gusta el baile. Y baila tango, baila salsa, baila folclore, baila cuarteto. Esto es tremendo, porque son amantes del baile y no tienen un vínculo con el tango como el que tiene el tanguero clásico de los años 40. Por eso digo, evitemos este análisis comparativo. Claro, bueno. La milonga es un universo que es diferente a la letrística, a la música. Sí, por eso ahí están vinculados a la danza. Los pies que van los miércoles, los viernes hay jazz, van todos los mismos. O sea, es en función de la danza. Y después otra cosa, digamos... Generalmente nosotros no hacemos la composición con la marcación clásica de las canciones bailables. Entonces ahí no accedemos a ese público, que es el mayoritario, digamos. El pequeño auge que se puede hablar está vinculado, digamos que ahí hay una cuestión que tendríamos que replantearlo, o es otra búsqueda, es la búsqueda de la canción. Los que van ahí van a milonguear y a ese ritual, como decía Ale, que se encuentran ahí, que se pueden levantar unas minas, las pibas a los pibes, y después de la puerta para allá es otra cosa. Yo no escuché a ninguno que, ni siquiera que estaba diciendo, che, qué bueno, sur. No, o sea, van a bailar porque les gusta la danza y porque el ambiente está bueno para tomarse algo y de paso bailar y estar en ese clima, jugar a estar en ese clima por un rato. Pero no hay, digamos, el romanticismo de salir y querer buscar, mirá esa letra, que a ver qué fue ese, digamos, con los pibes, yo no lo veo eso. Bien. Pienso que el baile comenzó a ser terapéutico y lo que dejó de ser terapéutico fue la propia canción. Comentan acá que hay un enorme negocio detrás del... Gracias. Claro, esta es la gran paradoja. Fíjate, digamos, yo sé a dónde apuntás, pero quiero ser justo. Hay un subsuelo en el folclore que es fantástico, de mus, un subsuelo por debajo de esos figurones que vos nombras, que es fabuloso. Pero tiene razón también Raimundo. En el tango ni siquiera tenemos eso. No tenemos un Jorge Rojas, por ejemplo. No lo tenemos. ¿Eh? No, yo creo que... Sus inicios era bueno. Bueno, eso, ese es otro tema de discusión, ¿no? Las políticas culturales vinculadas al tango. Al principio, hoy a la tarde, estuvimos haciendo una mesa también en donde se trataron también diferentes cuestiones y acciones que se están llevando adelante en materia de política cultural. Por favor, no, Alejandro. Una aclaración nada más, porque se ha nombrado acá más de una vez la palabra pesimismo. Y no creo que sea esta una cuestión de optimismo, pesimismo, ¿no? Creo que la discusión no se enmarca en esa dialéctica. Me parece que la cuestión es tratar de focalizar y objetivizar lo máximo que se pueda la realidad tal como se nos presenta y generar conciencia. Perdoname, digamos, la vulgaridad, pero y que en algún momento yo mismo, intencionalmente lo confieso, te desvíe para otro lado. La idea es no divagar en una nube de pedos, digamos, de a dónde va el tango, de dónde viene el tango, dónde, digamos, sin tomar conciencia de dónde estamos parados. Parece que ninguna discusión es posible, ninguna discusión artística, estética es posible, si no partimos de ese lugar, de esa mirada, que no tiene que ver ni con el pesimismo ni con el optimismo. Muy bien. Allá en el fondo de todo hay otra pregunta. Una. La dan los que escriben. Bueno, allí hay acciones, pero tiene que ver también, al menos uno calcula, con el proceso que está viviendo el tango, en tanto esto que decía Alejandro de preguntarse qué estamos haciendo y dónde estamos parados. Si queda una, hay espacio para una pregunta más, y si no, despedimos a... Bueno, adelante. Bueno, pero es gente, son chicas susceptibles. Los maquilladores de cadáveres logran el milagroso efecto de que parezca vivo. Y quiero decir, en el caso de que estuviera muerto, inclusive, yo tengo ahí en ese panel dos de las personas que más admiro como letristas, y me parece que en todo caso está logrando el milagro de que esté muerto parezca vivo. Creo que coinciden. Coinciden. Bueno. Claudia Levi, Raimundo Rosales, Matías Mauricio, Alejandro Bettinotti, Alejandro Schwarkman. Los aplaudimos y les agradecemos. Vamos a ver un video del Peche Esteves. Va a haber un homenaje al Peche Esteves, que era un cantautor también por estos tiempos y que falleció. Quienes quieran, se quedan a verlo. Peche Esteves, que se va a hacer un homenaje a partir de las 10 de la noche en IMPA, ahí en la Fábrica Cultural, que queda en Querandís 4290. Están todos invitados. Muchas gracias. Se quedan con el video y con el dueño de la funeraria. ¿No anda? Es el programa, no lo vi.